Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarnos. 12 un minuto. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. En los controles, el señor Iván McGregor les narra Kenny Castillo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden ahora mismo visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Será aprobada una ley para garantizar la estabilidad laboral de las y los trabajadores de nuestro país. Presidente Maduro ordena reestructurar al gobierno nacional. ANTV y AN Radio pasarán a ser propiedad de sus trabajadores, anunció Cabello. Cultura. Celebración. Fue creada Comisión Presidencial para el Bicentenario del Congreso de Angostura. Frente de Familiares conmemora Día Internacional de los Derechos Humanos. Preservación. Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo resguardará la memoria de la nación. Grupo de poetas se presentarán en espacios del Museo de Ciencias el próximo domingo. Internacionales. Traslado. En marzo llegarán a Cartagena cenizas de Gabriel García Márquez. Cultura al Día. Entre una serie de medidas anunciadas por el primer mandatario nacional, entre ellas el decreto de ley habilitante que establece la estabilidad laboral de 3 años para todos los trabajadores, esto en respuesta a las amenazas que diputados electos de la ultraderecha han anunciado en distintos niveles, lo que implica un quiebre de las instituciones. El viernes voy a emitir el decreto ley de estabilidad laboral para los trabajadores de año 2016, 2017 y 2018. 3 años de estabilidad laboral le voy a dar a los trabajadores. A todos y a todas, Ramos Alup. Así te arda a ti en tu fascismo, Ramos Alup. Ahí está el falso cambio, pues. Ahí está el cambio, pues. Ellos dijeron que era el cambio para mal. Ganaron los malos. Ganó Ramos Alup. Te lo dije, pueblo. Casi quedo mudo de decirlo en los pueblos, en los caseríos, en las calles. Y lo voy a seguir diciendo. Porque la mejor forma de saber es ver. La noche de este martes, el presidente Maduro ha realizado importantes anuncios, entre los cuales se encuentra la decisión de no aceptar ninguna amnistía referida a políticos presos. Asimismo, decretó la ley habilitante de la protección del cuartel de la montaña a través de la Fundación Hugo Chávez. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por otro lado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, solicitó este martes a todos los integrantes del Consejo de Ministros poner sus cargos a la orden del Ejecutivo, con la finalidad de facilitar la ejecución de un nuevo proceso de revisión, rectificación y reimpulso, con miras a lograr una renovación profunda de la Revolución Bolivariana. Durante su programa semanal en contacto con Maduro, el mandatario venezolano agradeció de antemano a todas y todos los ministros por su dedicación exclusiva a la causa bolivariana y por la lealtad demostrada al comandante Chávez. Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el gobierno nacional, de todas las áreas de gobierno, de todos los ministerios. Y he entrado personalmente. Una reestructuración necesaria. Le doy las gracias de antemano a todos los ministros y ministras. Yo les puedo decir, todos esos compañeros y compañeras son hombres y mujeres dedicados a tiempo completo, de lunes a lunes, a su trabajo, a su tarea. Hombres y mujeres de trabajo humilde del pueblo. Quiero agradecerles todo el esfuerzo que han hecho en toda esta etapa. Algunos ya tienen 3 años, algunos tienen 6 meses. A todas y a todos, mi reconocimiento, mi abrazo de hermanos. Señaló que la metodología a ser aplicada, las 3R, revisión, rectificación y reimpulso, fue ideada por el comandante Hugo Chávez, quien siempre se mantuvo haciendo revoluciones dentro de la revolución. El presidente pidió el apoyo de toda la ciudadanía para lograr esta renovación, la cual está dirigida a atender las necesidades de todas y todos. Son las 12:05 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, anunció este martes que tras las amenazas sufridas por los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, ANTV y AN Radio, por parte de Henry Ramos Ayub, se dedicó a entregar a ambos medios de comunicación a sus trabajadores y trabajadoras. Cabello informó que los medios del Parlamento, ANTV y AN Radio, serán operados por sus propios trabajadores. AN Radio, AN Televisión, que cumplen una gran función para el pueblo de Venezuela, para que el pueblo esté bien informado, y una cantidad de trabajadores y trabajadoras se ven amenazados por esta jauría de la derecha, y nosotros somos presidente de la Asamblea, o en este caso yo soy presidente de la Asamblea hasta el 4 de enero, el 5, pues, que se instala la nueva... 4 de enero hasta las 12 de la noche. Se instala la nueva asamblea. Y esa asamblea va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. No nos paramos, pues, el jueves. Cabello también informó que el jueves designarán al defensor público, aprobarán el presupuesto de la Asamblea y del Banco Central de Venezuela, y esperan antes del 31 de diciembre nombrar 12 magistrados, del Tribunal Supremo de Justicia. Cultura. Para celebrar por todo lo alto el bicentenario de la Batalla de San Félix, el Congreso de Angostura y la Fundación de la Gran Colombia desde el Orinoco, fue creada una comisión presidencial en aras de asumir tareas junto al pueblo venezolano. Tal decisión fue instruida por el primer mandatario nacional. La comisión presidencial para celebrar el bicentenario de la Batalla de San Félix y el Congreso de Angostura y la Fundación de la Gran Colombia desde el Orinoco. Así lo anuncio. Una de las primeras tareas de esta comisión será la preparación de Ciudad Bolívar para que sea declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Humanidad. Esta y otras asignaciones estarán completadas con jornadas pedagógicas y de movilización de la conciencia para que el pueblo conozca a los gigantes de su historia. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora en el mundo todos los 10 de diciembre, este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa del Frente Socialista de Familiares y Amigos de Asesinados, Desaparecidos y Torturados por Motivos Políticos en el periodo 1959-1998 en Venezuela. Así lo informó Aldemaro Barrios, él es integrante del Frente de Familiares y Víctimas del Punto Fijismo. Ese día es el propicio para recordar todo lo que es el significado de la defensa de derechos humanos en el mundo, particularmente en Venezuela y en América Latina, donde se practicaron políticas de terrorismo de Estado sistemáticas, especialmente durante los periodos de los 60, 70, 80 y 90. Tiene un significado especial, en tanto que siempre es recurrente el tema por parte de las víctimas, que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, bien por asesinatos, desapariciones, torturas. Recordar este momento para que nunca más se repitan este tipo de situaciones en el mundo y especialmente en Venezuela. Hay que destacar, en los últimos 15 años en Venezuela se han hecho legislaciones aprobadas por la Asamblea Nacional y refrendadas, en este caso por el presidente Hugo Chávez Frías, y ratificadas por el presidente Maduro, en torno a la defensa de los derechos humanos. Como parte integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, el Frente Social manifestó su apoyo al Parlamento Nacional actual por la gestión legislativa que ha aprobado una serie de leyes para sancionar los crímenes y otras violaciones de los derechos humanos por motivos políticos entre 1958 y 1998. Asimismo, Barrios exhortó a la continuación de la lucha por la defensa de los derechos humanos en este nuevo mapa político, arrojado tras las pasadas elecciones del 6 de diciembre. Este jueves 10 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, la Biblioteca Nacional presentará en la Sala Hugo Chávez Frías la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo, creada con el fin de organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza cultural. Esta información fue ofrecida por Sadi Loaiza, director de la institución. Haremos el lanzamiento de un proyecto que tiene aproximadamente 4 años madurando entre los trabajadores de la Biblioteca Nacional y bajo la dirección del ministro Reinaldo Turriza, una biblioteca que recogerá parte de nuestras colecciones patrimoniales y que tendrá, por supuesto, un gran peso el material, los manuscritos y las obras publicadas del maestro César Rengifo. Asimismo, tendremos allí una colección sobre el Esequibo, una colección de petróleo, una colección sobre los movimientos culturales de vanguardia del siglo XX en la literatura venezolana. Tendremos un compendio general que permanentemente estaremos nosotros alimentando hasta migrar la mayor cantidad de libros, documentos, fotografías que son parte del acervo histórico documental de la nación, ponerlo al servicio de los internautas a través de esta iniciativa. Loaiza además indicó que esta plataforma digital llevará el nombre de César Rengifo debido a la vigencia de su pensamiento y obra revolucionaria, antiimperialista y liberadora, inspiración para el socialismo del siglo XXI. La invitación es para toda la colectividad este jueves a partir de las 10 de la mañana en la Sala Hugo Chávez Frías de la Biblioteca Nacional. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo domingo 13 de diciembre a las 2 de la tarde, el Sexteto de Mujeres Poetas, Toda la Poesía en la Voz, colectivo de creadoras de la palabra, se presentará en la sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias, ubicado cerca de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas. Así lo dio a conocer Argelia Silva, integrante de esta agrupación. Conformo junto con 5 poetas más Toda la Poesía en la Voz. Somos 6 mujeres poetas revolucionarias que desplazan el concepto estigmatizado de una poesía dulzona, frágil, predecible, por el de las que asumen el riesgo de un intencionado decir, el mismo que retumba en las voces de estas 6 féminas que exhortan sus emociones, amores, denuncias, dolores, añoranzas, ese decir poético de nuestro magnífico país tropical. Y precisamente el domingo 13, que es el día de Santa Lucía, esa chica, esa gran patrona de los viajantes, vamos a estar en el Museo de Ciencias leyendo nuestras poesías de cada una de nosotras y en homenaje a la inauguración de un salón dedicado al gran médico Jacinto Convit. El grupo de mujeres, conformado por Jimena Benítez, Libeslay Bermúdez, Selenia Arreaza, Alejandra Segovia, Argelia Silva y Rocío Navarro, posee una destacada trayectoria internacional en el arte de la poesía latinoamericana. Internacionales. Y para el mes de marzo de 2016 fue propuesto el traslado de las cenizas del escritor colombiano Gabriel García Márquez a la ciudad de Cartagena, donde las mismas serán depositadas en un monumento en su honor. Así lo informó el rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra Chacón, quien indicó que el Consejo Superior de la institución autorizó que arranque la obra ahora y con recursos del presupuesto del año entrante. En este sentido, se tiene previsto que las labores iniciadas en el mes corriente culminen para febrero del año entrante. Así, la inauguración coincide con el natalicio del Nobel García Márquez. Son las 12:14 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, ahora como lo escuchan, queridos amigos, amigas de Alba Ciudad, tenemos a nuestro entrevistado hoy en cabina. Se trata de Carlos Manuel Duque, el ex coordinador de comunicaciones de la Fundación Biblioteca Ayacucho. El tema en cuestión con Carlos es el lanzamiento de la Biblioteca Digital del Pensamiento Crítico Venezolano y su aporte en el nuevo panorama político tras las elecciones del 6D. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, venimos a hacer la presentación y la invitación a todo el pueblo venezolano, a todos los compañeros que desde las distintas instituciones, desde los distintos ámbitos de militancia de esta revolución bolivariana, y a todo el pueblo en general, a que se entre y visite esta nueva biblioteca que acaba de lanzar instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del equipo del libro y la lectura, específicamente libros de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, de Monte Ávila Editores, de Biblioteca Ayacucho, y esperamos que se sigan sumando otras instituciones más a ir conformando una biblioteca que, como lo dice su nombre, una biblioteca del pensamiento crítico venezolano, una biblioteca que recoge la obra, parte de la vida y las ideas de muchos pensadores venezolanos que, siguiendo la tradición de nuestros libertadores, que no solamente, eso hay que recordarlo, no solamente esgrimieron sus espadas, su puño, su fuerza y su destreza en el ámbito estratégico y militar, sino que también fueron productores de grandes ideas, como nuestro libertador Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, como sus maestros Andrés Bello, como Simón Rodríguez. Es decir, Venezuela tiene una gran tradición de pensadores hacia la emancipación, de pensadores que han hecho posible las ideas para que este continente fuese liberado, y pensadores de una nueva era de esta contemporaneidad que tenemos aquí en esta biblioteca, que también sentaron bases para gran parte del pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez. Claro. Carlos, hablemos de cifras y más o menos también de formas. En la Biblioteca Digital del Pensamiento Crítico Venezolano que se está inaugurando, ¿cuántos libros, cuántos textos hay allí? ¿Qué la gente necesita hacer para leer, para descargarlos? Decidimos a iniciar con un primer lanzamiento de 15 títulos. Uh-huh. De 15 títulos que se van a ir alimentando cada 15 días. Cada 15 días van a haber uno o dos libros más, cosa que de tiempo hasta también. ¿Hasta llegar a 15? No. Hasta con 15 se empezaron. Con 15 se empezamos, pero la idea es que cada 15 días se vaya alimentando. Cada uh-huh. editorial dispone de un nuevo libro en formato PDF que puede ser descargado de manera gratuita ingresando a las páginas de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, de la Fundación Biblioteca Ayacucho o de Monte Ávila Editores y de demás instituciones que seguramente del Ministerio pondrán su botoncito del enlace. Uh-huh. Que solamente con un clic te salga todo el abanico de los libros y que tú puedas desde cualquier dispositivo electrónico, desde cualquier tablet, desde cualquier computadora, desde cualquier laptop, desde un celular, descargar un libro de manera gratuita. De manera gratuita desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón de Venezuela, desde cualquier infocentro. Esto viene sumado a la revolución tecnológica que está viviendo nuestro país también, gracias a la revolución bolivariana, y eso es bueno recalcarlo. Venezuela, después del año 2005, que se decreta territorio libre de analfabetismo, uh-huh. Comenzó con una campaña, pero de verdad brutal, de lectura, de producción de millones y millones de libros, de millones de libros del Quijote, de Los Miserables, de Simón Bolívar, del Diario de Perú de la Croac, de las cartas de Manuela y Simón, uh-huh. Cartas de Amor, uh-huh. Ediciones masivas. Se crearon editoriales como El Perro y la Rana, que ha publicado millones de libros a precios que iban desde un bolívar a cinco bolívares, el más caro, uh-huh. hasta ahorita. Y se creó toda una red de librerías del sur, editoriales como Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, que estaban por el piso antes de la llegada de la Revolución, que estaban a punto de ser cerradas por quiebra, porque la Cuarta República eran proyectos hermosísimos creados por intelectuales en un principio de la Cuarta República, pero como propaganda política lo fueron dejando morir. Que si lo crearon los ADECO, entonces los copellanos lo dejaban morir. Sí. Y así como muchas instituciones nuestras, la Red de Librerías Cuaymares, que ahora es la Red de Librerías del Sur, apenas uh-huh. tenía como 11 librerías y no se conseguía casi nada de libros. Llegó el comandante Chávez. Eran muy chiquiticas también. Eran chiquiticas, sí. Y ahora contamos con más de 60 librerías en todo el país, donde el pueblo venezolano puede ir a adquirir un libro en físico a precios de verdad, en comparación con los libros del mercado capitalista, muy, muy accesible. Pero no conforme con esto, también desde estas instituciones, conscientes del avance tecnológico que vive el mundo y que nosotros no podemos quedar atrás, también ponemos a disposición del pueblo venezolano estos libros, estos títulos, que de verdad son muy importantes para este momento histórico que estamos viviendo, que son libros que conforman buena parte y raíz de esta batalla ideológica, de esta batalla antiimperialista. Y como decía José Martí, son trincheras de ideas, valen más que trincheras de piedra. Estas trincheras de ideas son las que nos van a hacer posible esa coraza en la conciencia, que no permita que se nos filtren esas ideas capitalistas, que nos engañen, que sigan engañando al pueblo venezolano con cosas banales, chantajeándolo con una harina pan, con cualquier producto. Con papel toalé. Con papel toalé. Y que muchas veces, bueno, a veces la persona siente molestia y es toda una guerra psicológica. Y que funciona, claro, que está demostrado que funciona. Ahí justamente es donde entra la lectura y entra la razón. Cuando tú tienes que, con todo el criterio que te da la lectura, entender qué es más importante, aun y cuando obviamente te afecte como ser humano, como ser vivo, tienes que saber establecer las prioridades, la jerarquía que tiene dentro de tus necesidades, qué representa qué y en qué preciso lugar va. Carlos, excelente todos estos razonamientos que nos has hecho y nos has hecho incluso pensar. Hablemos de cifras. Entonces me dijiste que se empezaban con 5 títulos. ¿No tienes los títulos ahorita? Con 15 títulos, sí, claro. Uh-huh. Están aquí a la mano. Las cifras apenas el viernes fue que se comenzó a hacer un montaje de prueba. Uh-huh, uh-huh. Y ya a la fecha ya tenemos más de 2.000 visitas a este enlace. Qué bien. Ya... ¿Se pueden también saber cuántas descargas? Sí, si en cada uno de los libros tú ves que ya han descargado ya 17 veces y estamos seguros que con una buena difusión por parte de los venezolanos, de venezolanas y de las redes sociales, va a pasar, porque por lo menos nosotros en Biblioteca Ayacucho, por decirte un ejemplo, tenemos la Biblioteca Digital, donde gran parte, más de 250 títulos de esta colección maravillosa de literatura latinoamericana, de lo mejor de la literatura latinoamericana, está disponible y se descargan más de 60.000 libros. Bien. Solamente directo a nuestra página, 60.000 descargas desde todas las partes del mundo. Y bueno, y es muy, son descargas que desde España, México, Argentina, Perú, luego Venezuela, y eso también es algo que nosotros tenemos que reflexionar, porque es una página venezolana, pero se descargan más libros desde México que aquí en Venezuela, ¿no? Entonces falta difusión, falta también seguir impulsando y dando a conocer estas herramientas, pues, para que los venezolanos y venezolanos puedan disponer, puedan conocer de ello. Bien. Mira, tenemos dentro de los libros, por lo menos tenemos uno nuevo que está saliendo primero en digital. Ajá. En esta biblioteca de Biblioteca Ayacucho, que se llama La Terrofagia y otros aspectos, de Cecilio Subillagas, que toca precisamente el problema de la tierra, los abusos del alto comercio extranjero en Venezuela desde los años 20, del latifundio, de cómo nuestras tierras fueron, o sea, él desde su visión, uh-huh, que le tocó vivir en Lara, en Carora, uh-huh, fue viendo cómo nuestras tierras se comenzaron a convertir en grandes extensiones rodeadas de alambres de púa, uh-huh, en donde lo que se sembraba era pasto. Pasto, uh-huh, para cuatro vaquitas nada más, y bueno, el latifundista era dueño de toda esa tierra hasta donde le alcanzaba la vista. Ustedes no han escuchado esa frase. Sí, bueno, cierto, sí. Y bueno, y de todo el éxodo y pobreza del campesino, de cómo el campesino fue abandonando los campos para venirse a las ciudades, a los centros petroleros, de las él propone medidas contra el latifundio y toca un tema muy importante que, uh-huh, tiene que ver mucho con esta guerra económica, que es el problema del maíz. Él hablaba de que la arepa para los pobres representaba una función vital suprema, incluso analiza el significado social del maíz. Y cita un verso de un poema de Carlos Augusto León, que dice que el maíz era la luna de los ranchos sombríos, porque para el campesino tener una arepa, uh-huh, gordita, caliente, uh-huh, con cualquier guiso puede solucionar, y eso representaba, y hace todo un análisis de todo, de la alimentación de nuestros campesinos y cómo se fue desde aquella época que les tocó el vivir, uh-huh, alertando de cómo la siembra de maíz fue sustituida por otras siembras como el pasto. Llegó un momento a decir, bueno, ¿será que nos van a poner a comer pasto? Oye, vale. Entonces, son libros que imprescindibles. Suma vigencia. Y bueno, incluso también, no solamente acá, tienen mucha vigencia en otras partes. Eso me hace recordar que en México hay una consigna que dice que sin maíz no hay país. Bueno, pero hace poquito no hubo un auge, uh-huh, del etanol. Sí. Que menos mal que como que ha ido bajando. Sí. Pero bueno, pretendían que la mayor cantidad de la producción del maíz y de las tierras destinadas a la producción de maíz para hacer una especie de alcohol, de etanol, de combustible. Un biocombustible. Para los autos, o sea, utilizar los campos y el maíz para alimentar los carros y dejar morir de hambre a la gente. Entonces, este tipo de planteamientos de este libro son muy importantes en este momento. También tenemos, ajá, El laberinto de los tres minotauros, de Monte Ávila Editores, que es un libro de José Manuel Briceño Guerrero, un gran escritor, filósofo merideño, que analiza todo ese discurso europeo importado desde fines del siglo XVIII, el discurso cristiano hispánico o discurso mantuano con la versión americana. Hay que recordar que hubo un primer discurso, él llama la primera y segunda Europa, esa primera Europa que vino con el supuesto descubrimiento, con la colonización, uh-huh, con la depredación y luego con la imposición de la espada y la cruz. Exacto. De la sangre, uh-huh, del mayor genocidio de la humanidad y el mayor robo de la humanidad a las tierras americanas. Y luego viene una segunda Europa, un segundo discurso, ya con una vez incluso liberado nuestros pueblos, con la iglesia nuevamente, que hoy todavía lo estamos viviendo, ese segundo discurso, sí, del mantuanaje y de toda esa oligarquía rancia que, bueno, siguió viendo a Europa como una madre patria. José Manuel Briceño Guerrero. Briceño Guerrero. Tenemos otro libro importantísimo que citaba mucho nuestro comandante Chávez y que lo estudió mucho, que es El afirmativo venezolano, de Augusto Mijares. Uh-huh. Está de manera gratuita este libro, el tomo 4, que aquí Augusto Mijares nos explica de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos a través de un estudio de algunos personajes de la historia. Él habla de varios principios también, de una larga preparación ideológica que debemos tener los venezolanos, y alerta mucho también de esas costumbres de que él llamaba de los sembradores de ceniza, que viene muchas veces de los padres cuando le dicen al niño, no, ese niño es miedoso, ese niño es cobarde, ese niño no sirve, que es también esos sembradores de ceniza que hemos tenido durante muchos años, que nos han metido la televisión y nos han hecho ver las grandes oligarquías, que el venezolano es flojo, que el venezolano es vivo, que el venezolano es bruto, que nosotros no podemos llevarlo los intereses de nuestras patrias. Los estereotipos que le inculcan a la gente, incluso desde pequeño. Antivalores. Total. Para que tú te sientas de verdad incapaz y que los que son capaces de gobernarte y de llevar el destino del país son ellos. Son las grandes oligarquías, que ellos sí son los inteligentes, que ellos sí son los valientes, los capaces. Los entonces, héroes. Tenemos libros como La Guerra del Pueblo de Fabricio Ojeda. Uh-huh. Bueno, ya que se nos está acabando el tiempo para ir nombrándolos, y Servir al Pueblo de Alí Rodríguez Araque, un libro maravilloso que... Se agotó, pero en menos de dos semanas se agotó en todo el país. Ya lo tienen ahora disponible en digital. Memorias de un venezolano en decadencia, de José Rafael Pocaterra, de la Biblioteca Ayacucho, Notas políticas de Alfredo Maneiro. Un libro imprescindible también, Antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marcianos, de Ludovico Silva. Oye, que eso es una maravilla. Muy bueno. Hundiéndonos en el excremento del diablo, de Juan Pablo Pérez Alfonso, creador de la OPEP, y en este libro él hace todo un análisis de la perversión del petróleo en Venezuela. Que también tiene mucha vigencia. Mucha vigencia ahorita, de cómo se conformó la OPEP, de cómo se fue manejando el mercado mundial petrolero. Y bueno, de verdad que este tipo es un iluminado de este tema. Fue creador incluso. Fue creador de la OPEP. O sea, ¿qué más que él? Mensaje sin destino, de Mario Briceño Irragorri, de quien celebramos hace poco su cumpleaños. Hicimos varias actividades en espacios públicos. Un gran pensador que no era de izquierda abiertamente, pero sí tenía un gran pensamiento antiimperialista. Y la gran marcha hacia una sociedad comunal. Y bueno, vienen muchos otros libros. Viene un libro como el de Miguel Aconte Sainz, se llama Bolívar, el hombre de las grandes dificultades, que viene mucho ahorita que ver con esta nueva etapa de la revolución. Eso se debería hacer, eso deberíamos hacerlo. Claro. Incluso les invito que pudiésemos hacer como unos micros radiales para anunciar lo próximo. Claro, viene. Bueno, les envío esa, les pongo esa. Claro, la idea es esa, que vayamos próximos títulos. Claro, por lo que me acabas de comentar, imagínate que en México se descargue más que acá, entonces claro, tenemos que ir haciendo la labor. Carlitos, muchísimas gracias por habernos acompañado, agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta acá, les enviamos un saludo y felicitación a todo el equipo de la Fundación, y bueno, que sigan así, por supuesto, acá estamos ya, como les dije, no es por mero compromiso, sino que estamos a la hora. E invitarlos a todos a que visiten estas páginas y descarguen sus libros. Y que regalen un libro. Tú puedes regalar un libro por un mensaje de texto, puedes regalar un libro por un correíto electrónico a un amigo. Qué y bien. Así compartamos los enlaces, nada más. Eso es sumamente importante, sobre todo ahora, sí. que esta gente está reciando tanto con... Estudiar mucho, porque nos hace falta una preparación, una fuerte preparación ideológica, y fortalecer la conciencia. Hacer eso que te decía antes, una trinchera de ideas fuerte donde no penetre ninguna manipulación mediática ni ninguna guerra psicológica de ningún tipo. Qué bien, muchísimas gracias, Carlos. Bien, escuchamos allí a Carlos Manuel Duque, coordinador de comunicaciones de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Bien, antes de despedirnos, tenemos nosotros que leer una información sumamente importante, un comunicado que está en vigencia también. Usuarios y usuarias, trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad han suscrito un comunicado en apoyo a los colegas y compañeros de la televisora Asamblea Nacional ANTV y a la emisora de radio del Poder Legislativo AN Radio. Tras las recientes declaraciones de Henry Ramos Ayub, diputado del Partido Acción Democrática, calificándolos de vergüenza y adelantando cambios en su señal. A continuación, el comunicado completo. Trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, ante la agresión a ANTV y AN Radio, nosotros, los trabajadores y trabajadoras de esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, expresamos nuestro absoluto repudio y contundente rechazo a las insultantes palabras del diputado de la derecha venezolana, Henry Ramos Ayub, que ofenden la dignidad y ética profesional de las compañeras y compañeros que laboran en la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, y en la emisora de la radio de la Asamblea, AN Radio. Ciudadanas y ciudadanos que realizan su trabajo con profesionalismo, compromiso social y al servicio del país y merecen ser respetados por quienes asumirán como representantes ante el Poder Legislativo. Como lo manifestó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, respetamos plenamente la voluntad democrática expresada el 6 de diciembre. Pero al mismo tiempo exigimos respeto por parte del señor Ramos Ayub y demás dirigentes opositores en su actitud hostil y antidemocrática que discrimina y vulnera los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que están amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortamos a quienes dirigirán la Asamblea Nacional en este nuevo periodo a respetar al pueblo venezolano, sus instituciones, sus trabajadores y trabajadoras, y a mantenerse en un tono de diálogo y de debate democrático. Nuestro respeto y solidaridad con las y los compañeros del canal de la Asamblea Nacional ANTV y la emisora de radio Asamblea AN Radio, Caracas, 7 de diciembre de 2015. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Les recordamos que estuvo en el control el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Karen Arecibia, James Martínez y Johnny Marquina, Lesna Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 36 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Con Dios, hoy te canto, hoy te canto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 42 minutos. Las 12 y 42 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Está pegado. Está pegado. Sé que te gustó. Yeah, yeah.

sol. Escucha el ritmo que traigo para que puedas vacilar. De tambora buceando, conga y clave para gozar. Escucha el ritmo que traigo para que puedas vacilar. De tambora buceando, conga y clave para gozar. La conga sonó, traigo tambora también charrasca, que esto es lo mejor. Para alegrar la Navidad, la vida. Nuestros gaiteros saben tocar ritmos salseros. Una en punto. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.